Fábula número 133 de las fábulas de Esopo, leído para LibriVox.org por Abraham Romney de Irvine, California. Fábula número 133, el milano y la culebra. Raptó un milano a una culebra, elevándose por los aires. La culebra se volvió y le mordió, cayendo ambos desde lo alto a un precipicio, y el milano murió. Dijo entonces la culebra: insensato, ¿por qué has querido hacer mal a quien no te lo hacía? En justicia has sido castigado por haberme raptado sin razón. Nunca busques dañar a tu prójimo. No vaya a ser que sin que lo notes, sea más fuerte que tú y te haga pagar por tus injusticias. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público.